Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es embarazo y posparto saludables. A tono con este tema, el pensamiento de la semana de autor desconocido dice así. Alguien dijo que un niño se lleva en el vientre durante unos meses. Y si alguien no sabe que un hijo se lleva en el corazón toda la vida. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos llamando al 415-455-0102. Innumerables investigaciones sobre el desarrollo humano han comprobado que la salud y bienestar de nuestros niños y niñas comienzan desde que empiezan a formarse en el vientre de la madre. El crecimiento infantil es afectado significativamente, de maneras positivas o negativas, según el entorno físico y emocional en el que vive su familia, particularmente la mamá. Cada embarazo es único, diferente de embarazos anteriores y conlleva múltiples cambios y ajustes, tanto para la mujer embarazada como para sus seres queridos. Todo lo que hagamos y no hagamos durante el embarazo puede afectar al bebé. Y todo lo que afecta a la mujer embarazada afecta al bebé. Para cuidar y disfrutar del embarazo, aprovechemos lo que puede tener influencias positivas y evitemos lo que pueda acarrear influencias negativas. Pero hay tanta información para los nuevos padres de familia que aturde a cualquiera. Entre los tantos libros en el mercado, algunos que recomendamos son Bebé a bordo, al cuidado de su niño pequeño, al cuidado de su niño pequeño, Mamá sana, bebé sano y ¿Qué se puede esperar cuando se está esperando? Y en la internet sugerimos los sitios español.babycenter.com, embarazada.com y planetamamá.com.ar. Hoy en el programa nos estamos preguntando, ¿conoce la importancia de los periodos prenatal y postnatal? ¿Reconocería las señales de problemas médicos en el embarazo? ¿Qué tal de la depresión y otros trastornos psicológicos durante y después del embarazo? ¿Sabe dónde acudir para cuidado prenatal y postnatal de calidad? ¿Qué hacer y qué evitar para ofrecerle a nuestros niños y niñas un buen comienzo desde antes de nacer? ¿Y cómo apoyar a las mamás en esta etapa tan importante pero también tan intensa? Invitamos sus observaciones, opiniones y recomendaciones. Comparta sus ideas, inquietudes, interrogantes llamando al 415-455-0102. Pues tenemos aquí dos panelistas dispuestas a conversar con nosotros y a responder a sus llamadas. En el estudio, hoy contamos con Silvia Goicochea. Ella ejerció como obstetra en su país natal y en el presente ejerce como asistente de parto con el programa Compañeras en todos los partos, bueno, en partos que ocurren en el Hospital General de Marin, y también como promotora del bienestar emocional del Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad como invitada. Silvia, adelante. Buenos días a todos nuestros radio escuchas. Me siento muy satisfecha, contenta de compartir con ustedes muchas experiencias y sobre todo informarles acerca de lo que es nuestro cuidado durante el embarazo, después del parto. Y bueno, estamos atentas a todas sus preguntas y poder ayudarlas esta mañana. De eso se trata. Y qué bueno que está dispuesta a responder, a compartir lo que ha aprendido tanto en su país de origen, en este país, y qué tal lo que ha aprendido en sus vivencias como mamá también. No todo es de libros, de teorías y de ayudar a otras mamás, sino en nuestra propia casa y caso. También nos acompaña en el estudio. Estamos muy complacidos de contar con Norma Ledesma. Ella es coordinadora de casos de salud en la clínica de maternidad de Marin Community Clinics, donde ha participado en el cuidado prenatal de muchísimas, muchísimas mamás. También imparte esas charlas de preparación para el parto en el Hospital General de Marin y tiene vivencia personal también como madre. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Norma. Gracias, doctora Marisol. Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. He estado trabajando con las mujeres embarazadas por varios años y para mí es un placer poder estar ayudándolas en estos momentos tan emocionantes para una madre, pero a la vez difíciles y con dudas y preocupaciones que quizás nadie más les ha podido abordar el tema de qué pueden hacer, ¿no? So, estamos aquí y hago mi trabajo con mucho gusto y es para mí un placer poder ayudar a la comunidad. Y eso se siente. Ojalá se siente a través de las ondas de la radio también, como lo sienten las mamás cuando están visitándolas a ustedes, consultándolas, porque sí, ciertamente el periodo del embarazo o después del parto es tanto emocionante y excitante como estresante. Sí. Y exhaustante, si es una palabra. Sí. Muy cansante. Bueno, ¿qué tal empezamos? En términos concretos, ¿a dónde acudir para obtener cuidado prenatal? Sabemos que en nuestros países de orígenes no hay necesariamente las oportunidades que hay aquí. Ya que estamos aquí en los Estados Unidos, ¿qué hacer para cuidado prenatal si nos enteramos que estamos embarazados? ¿Empieza Norma Ledesma? Sí. Son la primera cosa, las clínicas Marin Community Clinics, que tenemos 4 clínicas aquí en el condado de Marin, todas pueden hacerle las pruebas de embarazo. Pero las únicas 2 clínicas que ofrecen cuidado prenatal en sí es la clínica que está en San Rafael, en el 3260 Kerner, y la clínica que tenemos en Novato, la Marin Community Clinics. Las 2 proveen cuidado prenatal. Así que el vecindario del canal en San Rafael, uh-huh, y en Novato, esto es en el condado de Marin. Similarmente en otros condados, estados y áreas, hay estas clínicas comunitarias que no son necesariamente del estado, del gobierno, sino son organizaciones sin fines lucrativos. Exactamente, son sin fines de lucro. Y hay otros servicios de maternidad en el condado, pero los que trabajamos nosotros son estos. El programa que se lleva en la clínica de maternidad es un poco diferente a veces a los programas que se lleva en otras clínicas. Se llama CPSP, que es un cuidado prenatal comprensivo. So, este cuidado va más allá de que solo viene al doctor, le miden la pancita cada mes y se regresa a casa. Hay parteras envueltas en su cuidado, hay trabajadoras de la salud, que es lo que hago yo. Tenemos terapistas, trabajadoras sociales, consejeras, nutricionistas, enfermeras especializadas en la diabetes de cuando está embarazada. Maravilloso. Así que cuando dice cuidado comprensivo, no quiere decir que nos comprenden bien. Claro, nos comprenden, pero que es un tratamiento integral, completo, total. No solamente midan cómo va creciendo el feto, el embrión, sino es cómo está la mamá, su cuerpo completo, su mente, su entorno, su vida. Exactamente. Eso no es solamente lo físico que está sucediendo, es todo lo demás alrededor de la madre que está sucediendo. ¿Qué es la situación en casa? ¿La situación en el trabajo? ¿Problemas de vivienda? ¿Tiene para comer? ¿Tiene ropa? ¿No? Todo eso afecta al bebé. Exactamente. Así que, ¿cómo no apoyar a la mamá con eso? Muy bien. Y sabemos que usted, Silvia Goicochea, aparte de ayudar a las mamás durante el parto, este programa Compañeras a veces no se conoce muy bien. Explíquenos. Sí, nuestro programa Compañeras surge en septiembre de 1993 y es un programa donde estamos brindando apoyo emocional durante el embarazo, después del parto, y sobre todo nos identificamos con la paciente, con nuestra cliente, antes con todas las pruebas o controles que está llevando, y después posteriormente, estamos acompañándola ella emocionalmente durante toda su etapa de trabajo de parto hasta su parto, y ya después hacemos la visita postparto, que es donde estamos siguiéndola para saber cómo ella se encuentra después de todo este periodo, de todo lo que ha pasado, de todos los cambios que ella está presentando. Y así también, si necesita ayuda en muchos servicios, pues nosotros le estamos brindando, le estamos ayudando para que ella pueda acudir a algunos servicios. Y voy a echar porras con la campanita cuando escuche eso, el momento del parto. Muchas veces es la culminación de esos meses de espera y de tanto que aconteció, pero también es un comienzo, un principio de lo que viene ahora. No todo se acaba cuando nace el bebé y se acaba el medical al mes, ¿no? Hablemos un poquito de eso. A veces los servicios de salud, pensamos que por la situación migratoria no tenemos el derecho, no tenemos el acceso. Aclaremos, una mujer embarazada de cualquier edad, de cualquier país, se presenta a la clínica y Norma Ledesma. Sí, cualquier persona que esté embarazada califica para recibir el medical de embarazo de emergencia sin importar estatus migratorio. So, eso está disponible para cualquier otra persona. Hay personas que tienen a veces, hay mitos quizás en la comunidad que medical nada más les cubre ciertos partos o que después de ciertos bebés ya no les va a cubrir, y es totalmente falso. Eso siempre, su medical de embarazo siempre está disponible para cualquier mujer embarazada. Si por cualquier motivo no calificara para medical de embarazo, hay otros programas de maternidad que están disponibles para las mujeres. Todo eso le podemos nosotros ayudar en la clínica. En dado caso que no califique para medical de embarazo, le podemos ayudar con los servicios de los diferentes programas que hay. Fabuloso. Así que no hay excusa o no debe haber ese temor, no debe haber esa preocupación, porque estamos cubiertas. En verdad, en este país se reconoce que lo mejor que se puede hacer para ayudar a los residentes de este país, no importa de dónde vengan ni en qué condiciones, es a que los niños que nazcan aquí tengan las mejores oportunidades, el mejor cuidado. Y si por dado caso el cuidado no lo quiere llevar con nosotros, de todos modos nosotros le podemos ayudar a encontrar los servicios en donde usted quiera recibirlos, ¿no? Queremos que nuestras puertas están abiertas para cualquier mujer que esté embarazada o esté pensando en quedar embarazada, para poder ayudarle y proveerle cuáles otros servicios hay disponibles si no quiere venir a estar acá. Maravilloso. Y todo este cuidado es confidencial. El tratamiento médico es algo privado, es muy personal, es confidencial, uh-huh. Y no se le reporta a nadie cómo vino ni las situaciones personales suyas. La importancia uh-huh. es apoyar y ayudar durante el embarazo y después. Familias, ese es el tema de hoy. Si tiene comentarios, consejos o consultas, abrimos las líneas al 415-455-0102. Me distraje un poquito aquí porque veo que ya tenemos una llamada pendiente y es Mariana. A ver si la acomodamos. ¿En qué podemos servir a Mariana? Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Adelante. Hola, mi nombre es Mariana. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bienvenida. ¿Comentario, consejo, consulta, opinión o recomendación? No, simplemente escuchando su programa, realmente les agradezco por mandar ese mensaje a todas las mujeres que están embarazadas, que pueden recibir asistencia si están embarazadas, sino sin miedo de que les coste algo o que perjudique su estado legal de donde esté viviendo, ¿no es cierto? Sin miedo, eso es lo que queremos. Bastantes temores ya vienen, el temor al dolor, el temor a seré buena mamá, o que no hayan otros temores adicionales. ¿Usted habla por experiencia personal? Perdón, no lo escuché muy bien. ¿Habla por experiencia propia? La experiencia mía es que yo he tenido, por ejemplo, he tenido servicios sociales y diría legalmente tenía el derecho de recibir el servicio de Medi-Cal de emergencia para tener para mi parto, pero antes de haber recibido esos servicios, cuando descubrí que estaba embarazada, tenía mucho miedo pensando mm-hmm. qué es lo que voy a hacer con mis finanzas y cómo voy a poder pagar un parto que para mí sabía que costaba $10,000, algo así, ¿no es cierto? No estaba consciente de los servicios que estaban disponibles, y a cierto punto llegué medio tarde para cuidar mi embarazo. Oh, hablemos un poquito de eso, porque eso es lo que queremos evitar, que si pensamos que mientras más temprano mejor, ¿por qué dejarlo para luego? Una vez nos enteramos que probablemente estamos embarazados, empecemos por hacernos la prueba, a ver cómo responden sus invitadas a ese punto. Silvia Alcocha. Exactamente, y creo que es una cosa muy, cuando se trata de servicios médicos, generalmente los latinos somos un poco más tímidos, no solo en general en nuestro país de origen, pero más todavía en un lugar extranjero. Pero realmente les agradezco, como le dije, de poder demandar ese mensaje, que no hay que tener miedo sobre esto, porque es importante recibir los servicios que uno necesita. Es importante. Realmente, ¿qué más importante? Hablar por los que no pueden. El chiquito todavía no puede decir, hey, necesito que me atiendan. Y no es que el embarazo sea una condición médica como tal, es algo muy natural. La mamá no está enferma, la mujer no está enferma. Pero están sucediendo tantos cambios en el organismo que ocupa atención de los profesionales de la salud. Que respondan ellos. Empieza Silvia Goycochea. Sí. Bueno, el tener un bebé es una experiencia muy emocionante y lleno de alegría. Y es sumamente importante en cuanto sepamos que hay un embarazo, entonces acudir a los servicios médicos. Desde cuanto más temprano nosotros acudamos, vamos a evitar después futuras complicaciones. Esto es importante también porque va a conllevar en el futuro un buen desarrollo, tanto físico, en cuanto a la madre, emocional y todo lo que pueda absorber la madre va a llevar un buen desarrollo en el feto y posteriormente al recién nacido. Exacto, y por eso queremos aprovechar a los expertos que van a decir, haz más de esto, deja de hacer aquello, reduce lo otro. Por ejemplo, Norma Ledesma, van a la clínica, le dice felicidades, va a ser mamá. Estos son los consejos generales. So, al principio cuando va a la cita, se le hace una cita que se le da una orientación sobre el cuidado prenatal, ¿no? Las cosas que hay que evitar, los exámenes que se tiene que hacer, las cosas que recomendamos, ¿no? Como, por ejemplo el cuidado dental, ¿no? Tener buena higiene bucal, está más propensa a tener infecciones de las encías que puede provocar un parto prematuro, ¿no? So, su medical le cubre el dentista y todo. Tener buena alimentación, ¿no? ¿Qué es la recomendación? ¿Cuánto de proteínas, sus verduras, su calcio, el ejercicio, ¿no? ¿Qué cosas evitar, ¿no? Como el alcohol, las drogas, productos que sabemos que son tóxicos, el pescado crudo, comidas crudas, el queso crudo, cosas que no están pasteurizadas, ¿no? Hay muchos, muchos detalles. Me imagino que a quien sabe leer se les da una lista por escrito para que lo tenga a mano, o de otra manera se les enseña el porqué para que la persona aprenda. Si no sabía, esto me puede traer complicaciones. Mejor lo evito por lo menos durante el embarazo. Exacto. O aunque no me guste mucho, voy a comer más de aquello por el bien de mi bebé. Sí, y mucha gente es la primera vez que escuchan esto, ¿no? Han tenido 3, 4 hijos y es la primera vez que saben de esta información, ¿no? So, es bien importante esa primer cita donde se les da una orientación de todo. Y nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Una vez nos enteremos, empecemos ahí, aunque no sea al principio, mientras antes mejor, pero nunca es tarde. Este recordatorio que nos dio la llamada de Mariana lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias por participar. Me dicen que es hora para las voces de nuestra gente, y fue precisamente en una clínica de maternidad que nuestra propia productora Herminia fue a preguntarle a algunas mamás en la sala de espera, ¿qué tal? ¿Qué piensas? ¿Qué recomienda a otras mamás embarazadas? Escuchemos lo que nos dijo y de vuelta tomamos sus llamadas en el 415-455-0102. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Entonces, ¿qué opinión o consejo tenía a una mamá que a lo mejor ya sabe que está embarazada? ¿Cómo se puede cuidar físicamente o mentalmente en estos 9 meses? Comer bien, cuidarse bien por su bebé. Y cuando unas veces el estrés viene, o qué es algo que la opinión que le diera una mamá? Es que trate la manera de divertirse para que se le quite el estrés. Las mamás cuando están embarazadas deben de comer muy saludable, tomar mucha agua para mantener los niveles de azúcar y presión normales. Deben caminar y eso les va a ayudar para el momento del parto a que tengan un labor mucho más rápido. Y comer poca sal, menos grasas y hacer ejercicio. También hacer yoga es bueno, las mamás que tienen tiempo, eso es muy bueno y les va a ayudar a relajarse bastante durante su parto. Recordar que cada cosa que uno hace afecta al bebé, lo que uno come, lo que uno hace. Yo soy en la escuela y embarazada, pero me siento muy feliz porque me alimento bien y hago ejercicio y sé que mi bebé está sano ahorita. Pues mi consejo es de que ellas tienen que cuidarse lo mejor que puedan, comer sanamente, hacer ejercicio para que el día del parto les vaya muy bien y no tengan complicaciones. Pues yo pienso que uno se tiene que cuidarse muy bien durante el embarazo y después del embarazo. ¿Y cómo son las formas donde usted se cuida? En las formas de los alimentos. De los alimentos. Sí. Pues el comentario que yo tengo para las mamás que están embarazadas es que unas veces hay muchos consejos que están allá afuera y que unas veces es más importante saber su caso y en su casa, como la doctora Marisol siempre dice, porque unas veces para seguir todo lo que está pasando por toda la gente que está diciendo es un poco difícil seguirlo todo, pero unas veces usted sabe lo que es mejor en su corazón. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Así es, aquí estamos. Si está embarazada, ha estado embarazada, planifica quedar embarazada, llámenos con sus comentarios o preguntas. Luego se llena el cuadro, 415-455-0102. Interesantes comentarios, me llamó la atención la que dijo, bueno, que haga yoga las mamás que tienen tiempo. Caramba, como se vive en este país, apenas rinde el tiempo. ¿Cómo sacar tiempo para las cosas que son buenas para la mamá y para el bebé? Es parte del desafío. Y el último punto de que hay muchos consejos, todo el mundo tiene consejos. ¿Cómo escuchar la voz interior también y esa sabiduría o intuición maternal que puede también orientarnos a decir, esto me conviene más que lo otro? ¿Qué piensan nuestras invitadas? ¿Norma Ledesma? Sí, siempre pienso que hay algo, el instinto materno, que desde que el momento que te sales embarazada, ¿no? Está ese instinto materno. Muchas veces les damos consejos nosotros sobre ciertas situaciones, qué es lo que tienen que hacer y diversas cosas. Por ejemplo, la náusea, ¿no? Que es algo bien común al principio del embarazo. Damos ciertas recomendaciones y eso, pero siempre pregunto a las mamás, ¿qué les ha funcionado a ustedes cuando las tengo en grupo, ¿no? Y las mujeres me dicen diversas cosas. Aprendemos de ellas, se aprenden unas de las otras, ¿no? Me dicen tomar, muchas me dicen comer limón, ¿no? Y es interesante que digan comer limón, porque no son las cosas que recomendamos nosotros, pero sí sabemos que se ocupa mucha más vitamina C cuando estás embarazada, ¿no? Eso es como que tu cuerpo te está pidiendo lo que necesita. Cosas así que entre la ellas mismas. Exactamente. Más allá de los conocimientos técnicos, estar abiertos a toda la información, pero no dejar que nos abrime y escuchar esa voz interior. ¿Añadiría algo, Silvia Bicochea? Sí, eso es muy cierto. Intercambiar experiencias sobre consejitos, porque recordemos que cada embarazo es distinto al anterior. Entonces, esto nos sirve y cuando hacemos nuestras reuniones con las embarazadas, cada una dice, a mí me pasó esto, yo comí esto, y bueno, y de todas aprendemos. Y bueno, es importante. Me gusta ese punto también, porque es bueno comparar y contrastar, pero no porque se espera que todo va a progresar de una manera igual. A veces decimos, ya a esta edad se supone que su bebé esté así. Bueno, en términos generales, todo es en términos generales, estadísticos, cada bebé es único, cada mamá es única, y como bien dices, cada embarazo es único. Tenemos una llamadita pendiente, así que seguimos con la plática, incluyéndola en la conversación a la señora Ángela en la línea 5. Le damos la bienvenida a Ángela. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Nos escucha? Sí, muy buenos días. Buenos días, está al aire. ¿Qué nos dice? No, pues estoy aquí escuchando la conversación y yo tengo 9 meses de embarazo. ¡Oh, felicidades! ¡A punto! ¡Felicidades! Ese kit de limón me cayó fantástico. ¡Oh, sí! Muy bien, felicidades. ¿Algo que aconseja a otras mamás o hay algo que le pudiéramos aconsejar a usted en la etapa que se encuentra? Sí, pues yo también estudio y practico la psicología forense aquí en San Diego, California. ¡Mire, felicidades! Me fascina. Y escuché que hoy el tema era de embarazo y postparto. Y creo que un tema muy importante tener en mente, que es un poco tabú, es la depresión. Puede caer. Estamos haciendo porras porque las tres aquí habíamos dicho, hablemos de depresión durante y posparto. ¿Qué dice usted, que es estudiante de psicología también, Ángela? ¿Disculpe? ¿Qué dice sobre la depresión? Pues, ¿qué tan importante es tener las señales en mente? Especialmente en nuestra cultura latina, porque creo que hay muchas obligaciones como mujer, de obligaciones de que uno tiene que hacerlo naturalmente, uno puede ser mamá naturalmente, y claro, es posible, pero también hay ocasiones en las cuales Es un poco más difícil. Y hablemos de eso, y voy a bajarle el volumen porque parece que su teléfono está teniendo aquí un rebote, un eco en la señal. Pero sí, hablemos de esas señales que menciona Ángela. ¿Cuáles son posibles indicadores durante el embarazo o tras el parto? Digamos, usted lo está haciendo todo muy bien, quizás su vida está tranquila. Usted no es que quiera, no quiera a su bebé, pero nota que probablemente esté deprimida. ¿Cómo lo notaría? Tenemos algunos síntomas. ¿Empieza Silvia Goicochea? Sí, bueno, la mayoría de las mujeres experimentan sentimientos de ansiedad o depresión después del nacimiento de su bebé. Es el asesoramiento psicológico y los grupos de apoyo también pueden ayudar. Y esto es muy, digamos, después del embarazo, las primeras semanas, es totalmente normal. Pero cuando ya esto se va agudizando, es bueno acudir a la ayuda profesional. Y esto puede deberse por muchos factores, porque el cambio hormonal está recuperando nuestro cuerpo totalmente las hormonas que durante el embarazo, hubieron esa alteración. Y bueno, después también el adaptarse a un nuevo periodo con el bebé, despertarse en las madrugadas, y bueno, todo eso va ocasionando agotamiento, falta de sueño, y que va ocasionando una depresión que después de las semanas del parto es, digamos, normal. Pero y como dijo Ángela, a veces las exigencias o las obligaciones de la mamá, de la mujer latina, pensamos que es super mamá, lo debemos hacer todo y con una sonrisa y encima del bebé y a los otros niños y a la pareja y a los suegros. ¿Qué dice Norma Ledesma? Sí, no, yo siempre digo, cuando doy las charlas también digo, ¿no? Como mujeres siempre nos sentimos como la mujer maravilla, ¿no? Queremos hacer todo, mamá, amiga, doctora y de todo lo que hacemos, ¿no? ¿Y quién nos cuida a nosotros, no? Hay que cuidarnos a nosotros. Ahora ya no es solamente por usted, sino por su bebé. Todo lo que haga, siente, piense, pasa a su bebé. Todo eso afecta a su bebé. So, tiene que darse su tiempo. Si nadie la está cuidando, mimando, no hay nadie que le haga estas cosas, usted dice, ¿sabes qué? Voy a descansar, voy a ir a tomar un café con mi amiga, voy a ir al grupo de apoyo con la doctora Marisol, que tiene tantos grupos, o en la clínica, ¿no? Hay mucha ayuda y es común. El cambio hormonal sabemos que pasa durante el embarazo y después del embarazo. Eso es normal tener estas emociones. Y aunque bien normales esos cambios, se llega al punto de no solamente el ánimo, como dijo Silvia, el ánimo deprimido o irritable se extiende más allá de unas semanas, si nos está impidiendo cuidar al bebé, atender al bebé, si el sueño está tan alterado que en verdad podemos hasta perder el juicio. Cuando no se duerme bien, tenemos pensamientos extraños, a veces peligrosos y demás. Esto hay que tomar en serio, porque el apego en esas etapas es muy importante, que hay una buena conexión del mamá y el bebé. Y una mamá deprimida necesita más ayuda para que ese apego sea saludable. Exacto. Y también a veces la persona que está pasando por esto no se da cuenta ella misma, ¿no? So, a mí me encanta cuando veo a las parejas, a la familia o a alguien venir para poder explicarles las señales de depresión postparto. Exacto, pues agradecemos mucho que haya traído ese punto, Ángela. Los mejores deseos en las próximas etapas de parto y de mamá nueva. Si podemos en algo servirle, aquí estamos. Y aquí estamos para quienes nos escuchen en el 415-455-0102. Los miércoles estamos en vivo y puede unirse a la plática sobre el embarazo y el posparto. Recibimos más llamadas después de este episodio de La Familia Estrada. Escuchemos qué están pasando. Estrada. Fíjense, comadres, ayer fui al doctor y me dijeron que estoy embarazada. No lo puedo creer. Yo no estoy lista para ser mamá. ¡Oh, ¡Felicidades! ¡Qué emoción! No te preocupes, comadre. Hoy en día hay muchos recursos para informarte y prepararte para criar un niño o una niña saludable. Yo vi el libro de la doctora Lisa, Mamá Sana, Bebé Sano, me ayudó muchísimo. Y también el de ¿Qué esperar cuando estás esperando? Es muy popular, búscalo en la biblioteca. También hay clases de preparación para el parto, donde te enseñan sobre el proceso del parto, ejercicios y hasta puedes llevar a tu pareja. También consulta con tu doctor sobre las vitaminas y suplementos prenatales y como el calcio y el ácido fólico. Fíjate también, algo que yo aprendí con mis bebés es que es bueno también ver al dentista. ¿Sabes que las infecciones de las caries se pueden pasar al bebé? ¡Ay, qué nervios! No te preocupes, todo estará bien. Recuérdase que si te sientes estresada o triste del parto es muy normal, debido al cambio de todas las hormonas. Claro, y en la clínica ya te dirán si tienes depresión posparto o algo que requiera tratamiento. Hay ayudas, no te preocupes. Ay, muchas gracias, amigas. Y lo más importante, necesitamos empezar a planear el baby shower. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y como mencionamos, como mostraron en la novela, qué importante es ese apoyo de las amigas, de las comadres o de otras mujeres que están pasando por etapas similares. Por eso es que tengo entendido que en ese cuidado comprensivo que se ofrecen en clínicas como la de maternidad del Marin Community Clinics, tienen un programa de centering, creo que tiene que ver también con el hospital. Háblenos un poquito de eso, porque en el domicilio de quien nos está escuchando puede haber un programa similar o pueden crear algo similar. Suena estupendo. Cuéntenos, sí. Normales de eso. So, este es un programa centering, se llama. Es un programa nacional, no todos los lugares los tienen, pero es un programa muy magnífico, ¿no? Cómo funciona esto es agarramos mujeres que van a tener sus bebés en el mismo mes y hacemos el cuidado prenatal en grupo. So, en vez de venir a sus citas individualmente, todas vienen en grupo. ¿Es como juntas de baby shower? Todo. Y es algo tan magnífico, especialmente cuando es tu primer bebé o no tienes familiares aquí, les encanta venir. Entras y tenemos música, tenemos comida, la partera te revisa y platicamos, tocamos un tema cada reunión, ¿no? O sea, que se aprende, se comparte, se convive, se apoya. Se apoyan unas a otras, se hacen comadres, se van a tomar café después, se van a hacer ejercicio. Es las cosas más gratificantes que yo hago en la clínica porque veo cómo ellas sobresalen, ¿no? Ya no ocupan tanto de nosotros, sino que ellas mismas se están apoyando. Y cómo sube el ánimo eso, ese compañerismo. Uh-huh. Dicen que quizás está relacionado con la oxitocina, que es tan poderosa en la mujer, sobre todo embarazada, y cuando hay varias mujeres juntas en esa buena vibra de compartir. Usted también me ha hablado de ese programa de centering. ¿Qué añade, Silvia Bolcochea? Sí, específicamente este programa es de gran ayuda para todas nuestras mujeres embarazadas porque ellas se están informando y educando y sobre todo hay un compañerismo, hay una integridad del grupo. Y si no lo tiene, si se siente aislada, búsquelo. Pregunte en su clínica comunitaria si hay un programa así, si se puede crear un programa así, quizá entre sus parientes, vecinos. A veces se puede hasta por Facebook y demás. No es lo mismo que en persona, pero algo es algo. En la unión está la fuerza y también aclaramos mitos, como decimos, calmamos los nervios y celebramos el progreso juntos. Hablando de celebrar, celebramos otra llamadita pendiente, Victoria. Un grito de victoria para Victoria. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Qué nos dice sobre el embarazo y la maternidad? Hola. Hola. Ya sí. Está al aire. Bienvenida. Soy Victoria. Adelante. ¿Cómo le servimos? No, tenía un comentario nomás. Estuve escuchando un poco lo que estaban diciendo y quería decirles que yo me acuerdo cuando estaba embarazada hace unos cuantos años ya, que tenía mucho temor de dar a luz por el dolor que uno sabe que pasa y todas las cosas que van a ser nuevas y que uno no está preparado. Y me acuerdo que caminando por las calles de Nueva York, que es a donde vivía yo en ese momento, un día me puse a pensar y miré por la calle donde había muchísima gente y me dije, toda esta gente que está caminando acá al lado mío, toda esta gente nació como van a nacer mi hijo o hija, así que supongo que está todo bien. Me encanta, qué regalo nos ha dado Victoria. Ciertamente el mundo está sobrepoblado, aún en países donde no hay la atención médica y los recursos que hay aquí, así que la mayoría de las veces las complicaciones no son mayores y no tienen efectos perdurables, ¿no? Así que no pande el cúnico. ¿Qué hacer ante el temor y ante el dolor o el temor al dolor? En el embarazo y también durante el parto como tal, que es un proceso, como le llamó Silvia, el trabajo del parto toma trabajo. Uh-huh. ¿Qué nos dicen sobre esas sensaciones, cómo prepararnos? ¿Qué podemos hacer para que sea más bonito que pánico? ¿Empieza Silvia? ¿Norma Ledesma? Estar preparadas más que nada, ¿no? So, estar atendiéndote en la clínica, buscando apoyo con otras mujeres, prepararte, recibir las charlas de preparación para el parto, que ayudan bastante con los mitos, te ayudan con la forma de respiración y siempre algo desconocido te causa miedo. Si es tu primer bebé, la información es poder. Exactamente. Y hoy mismo también hay que ser selectivo en qué fuentes de información se buscan, pero en el internet hay muchísimo. Preparándome para el programa de hoy, busqué en YouTube y hay hasta escenas de parto y demás, muchas muy saludables y muy serenas y muy naturales. ¿Qué dice Silvia Boycoche? Usted ha sido testigo y asistente de muchos alumbramientos. Sí, eso es cierto. En Perú, alrededor de 250. Mira. Y aquí también estoy ya en camino. Bueno, sí, es cierto, preparar la mente desde que uno ya tiene la noticia que hay un embarazo. Preparar psicológicamente. Esto va a conllevar a que si tú tienes una mente relajada, vas a tener mente relajada, vas a tener un cuerpo relajado. Entonces, de acuerdo a los periodos, a las etapas del embarazo, entonces tratamos de preparar con toda la información, la educación, esa mente, para que al final tengas un parto sin dolor. Todos dicen, no, el parto duele, pero duele a tal medida que el cuerpo no está totalmente preparado. Así que si estamos suficientemente relajadas, exacto, centradas, podemos sí sentir sensaciones, contracciones, hay momentos intensos, pero no es necesariamente como el dolor desgarrador de una herida, de un accidente, de un problema médico. Así a veces es. Cuando presenciamos los partos de perritas o de gatitos, nos damos cuenta, no se oyen los gritos que se oyen en las salas de espera de humanas, ¿no? Sí. ¿Norma Ledesma? Sí, yo siempre digo, ¿no? Cuando doy las charlas de preparación, hay que diferenciar entre el dolor físico y el sufrimiento. No, mucha gente sufre sin que haya dolor físico. El cuerpo pasa por algo increíble durante el parto. No sabemos cómo va a ser el parto de cada quien, ¿no? Pero va a haber algo de dolor. ¿Cómo vas a manejar el dolor? ¿Qué vas a hacer con el dolor? ¿Te vas a poner a gritar? ¿Te vas a frustrar? ¿O vas a aceptarlo y manejar y relajarte? ¿Qué significado le damos aún al dolor? Si hay personas que prefieren no usar la palabra dolor, sino decir es la señal de que se acerca mi bebé. Uh-huh. Esta es otra manera de irnos preparando mentalmente para los cambios físicos que van a suceder. Muchísimas gracias por traernos esa parte, Victoria. Los mejores deseos en su vida ya de adulta y de recordarnos. Si hay tanta gente en el mundo, la mayor parte de los partos salen bien. Hablando desde el embarazo y el parto, tomamos una llamadita después de estos consejos. Miremos lo que grabamos sobre unas guías sobre el tema de hoy. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí hay unas 10 guías para un embarazo sano. 1. Comenzar el cuidado prenatal lo antes posible y pedir una cita de salud oral. Tomar suplementos, alimentos y vitaminas, incluido ácido fólico, calcio y hierro. 3. Consultarlo antes de tomar medicamentos o remedios. 4. Tomar clases de preparación para el parto. 5. Comprometerse a un alimento saludable, variada y balanceada. 6. Beber agua en abundancia y no beber bebidas alcohólicas ni fumar. 7. Hacer actividad física modalmente y regularmente y descansa suficiente. 8. Involucrar al padre del bebé y otros seres queridos lo más antes posible. 9. Evitar la tensión, la preocupación y la violencia y tratarse si sufre de depresión. 10. Evitar las tinas de agua muy caliente, los saunas, cuartos de vapor y la radiación. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. aquí estamos y respondemos a sus llamadas. Una parte que quisiera recalcar es esa recomendación de evitar la violencia. Tengo entendido que en las relaciones violentas, donde hay violencia doméstica familiar, el embarazo es de las etapas más arriesgadas. Por muchas razones, se corre más peligro la mamá y, claro, el bebé dentro de la mamá en relaciones violentas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Si estamos en una relación no saludable, buscar ayuda más que nunca para prevenir desgracias. No sé si quieran decir algo más sobre esas recomendaciones antes de la siguiente llamada. Sí, Norma Ledesma. Solamente recalcar que estamos para apoyarla. Sé que pasan por diferentes situaciones y les da miedo o temor, ¿no? En la clínica nosotros siempre estamos para tratar de apoyarla. Si le hacemos preguntas, y eso es porque tenemos los recursos disponibles para poder ayudarlas. Y lo más importante es la salud de usted y de ese bebé. De eso se trata, de eso se trata. Silvia Becochea. Y sobre todo porque recuerden que todo lo que usted pasa lo experimenta su bebé. Todo, ya sea lo que es alimentación, estados emocionales, todo estado emocional, su bebé lo está pasando. Se, ¿no?, recibe por el cordón umbilical, en el líquido donde, exacto, está, ahí en el remojo. Sí, tenemos que pensar en esto. Sí, no puede escapar. Exacto. Esto es lo que por eso, por más que nunca, debemos que cuidarnos. Gracias, Sonia, por esperar un rato. Vamos ahora a pasar esa llamada. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Hola, muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo le servimos? ¿Comentario, consejo, consulta? Estuve escuchando y que estuvieron hablando de alimentación durante el embarazo. Y solo quería comentar que, y recordar, cuando uno está esperando un bebé, es muy importante también el ejercicio. No mucho, pero caminar y salir a respirar aire es un alimento también para uno mismo y para el otro. Muy, muy bien. Lo voy a repetir porque no sé si se escuchó bien por el eco. Aparte de la alimentación sana, de lo que se consume de alimentos, de nutrición, la actividad física, el movimiento, aunque no sea excesivo, pero el caminar, el oxigenar el sistema completo y el cerebro, el estar en el aire fresco, es beneficioso en todas las etapas de la vida. Mi maestra de educación física en séptimo grado, hasta el 9 meses estaba dando la clase y pensábamos que ese bebé estaba dando maromas allá dentro de la pancita. ¿Qué dicen las profesionales de salud? Norma Ledesma. Sí, tengo, esa pregunta sale bastante, ¿no? La recomendación es que es bueno caminar por lo menos 4 o 5 veces a la semana, unos 30 minutos. Si nunca ha hecho ejercicio, es el momento de comenzar a caminar. No le va a hacer daño, le va a beneficiar tanto a usted ahorita, durante el parto también. Y si ha estado haciendo ejercicio, como su maestra que mencionó, por lo general lo puede continuar. Yo he tenido pacientes que hacen zumba hasta el día que van a dar a luz también, ¿no? Y es de gran beneficio mental y físicamente. Sí, que sin miedo, sin miedo. Y es una buena oportunidad, es un hábito de vida que, si no lo tenemos ya, que nuestro embarazo nos ayude a desarrollarlo. Silvia Becochea. Sí, sobre todo oxigenar nuestro cuerpo para que así tus músculos estén preparados y cuando tengas ya el momento del parto, estos músculos, al estar relajado, vas a tener menos dolor. Eso. Ay, qué bueno que nos trajo ese recordatorio. Estamos hablando sobre el embarazo y la maternidad, y ya actividad física lo mencionó con nutrición. Se ha mencionado lo del ácido fólico y encontré un anuncio de servicio público que creo que puede añadir a esta plática. Por si no lo sabía, aquí va. Tengo buenas noticias. Todo está bien con Carmen. Doctora, qué alivio. Sí, pero Carmen, ya que eres de una edad reproductiva para el embarazo, es importante que empieces a tomar diariamente una multivitamina con 400 microgramos de ácido fólico. Esto es para ayudar a prevenir los efectos del tubo neural que afectan al cerebro y la columna vertebral de un bebé en desarrollo. Doctora, no estamos seguros de cuándo queremos empezar una familia. Entiendo. Tomar una multivitamina con ácido fólico ahora puede asegurar que tengas un bebé saludable en el futuro. Los defectos del tubo neural ocurren en los primeros 28 días del embarazo, frecuentemente antes de que una mujer sepa que está embarazada. El ácido fólico puede reducir el riesgo de estos defectos, como la espina bífida, hasta un 70%. Para más información, llame al 1-877-217-3769 o visite spinabifidaassociation.org, un servicio público de la Spina Bifida Association. Ciertamente, precisamente la semana que viene vamos a hablar de necesidades especiales y algunas condiciones congénitas se pueden prevenir si nos cuidamos bien durante el embarazo. No sé si tienen algo que decir sobre ese anuncio, tenemos otra llamadita esperando. tomamos esta llamada entonces. Gracias, Sonia, por la anterior. No nos habíamos despedido y ahora recibimos a Lilian. Adelante, Lilian. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Aló? Adelante. Está en el aire. ¿Cómo le servimos? Buenos días, doctora. Buenos días. Yo nomás quiero hacer un comentario. Tengo del embarazo. Voy a tener mi primer baby. Muchas gracias. Tengo 34 años. Sí he esperado un poco, you know, antes de comenzar una familia. Uh-huh. Honestamente, mi preocupación más grande era porque me gusta correr mucho. Si podría continuar, you know, durante mi embarazo. Y la doctora me dijo que sí, ¿no? Que básicamente, you know, que tengo que prestar atención a mi cuerpo. Si mi cuerpo me dice que, you know, que tengo que parar o descansar, entonces no puedo tomar el riesgo de continuar a empujarme más. Pero no hay ninguna razón porque no puedo continuar, you know, con lo que ya estoy acostumbrada, ¿no? Exacto. Si ya se organiza cosas positivas, si está acostumbrada a fumar, hay que dejar de fumar. Pero lo positivo que ella está haciendo, ¿por qué pararlo si es algo positivo que le beneficia al bebé? Como dijimos, si el movimiento físico en el grupo de chicas corredoras que llevamos los jueves por las tardes, una de las voluntarias también estuvo caminando y corriendo hasta la misma semana que alumbró sin hacer cambios en su rutina, escuchando su cuerpo, como lo dijo a su doctora. Siempre decimos al que nos escucha, aquí no estamos dando diagnósticos ni recomendaciones específicas para usted. Quien la visite a usted en su clínica comunitaria es quien puede evaluar, hacer las pruebas, conocer su historial y darle el consejo directo. Pero ve que responden en términos generales nuestras invitadas. Silvia Ocochea. Sí, la actividad física se limita en caso de alguna complicación, pero es muy bueno llevar desde temprana edad esta actividad, caminar, correr. Y bueno, esto va a ayudar mucho en el desarrollo. Sí, y ciertamente sabemos que el ejercicio no es solamente bueno en términos de oxigenar y demás, lo que no se mueve se oxida, sino en términos del bienestar emocional que viene con el ejercicio. El ejercicio moderado sirve casi como un antidepresivo para muchas personas, así que tiene tantos y tantos beneficios que por qué no. Vamos a darle las gracias entonces por ese comentario. La felicitamos también, otra futura mamá, bueno, ya mamá si lo tiene en el hornito. Ojalá le conozca la carita pronto y que se disfruten de su más pequeño y más grande maestro, que son nuestros niños. Norma Ledesma. ¿Iba a decir algo al comentario de la mamá? Haciéndole eco. Estamos hablando del beneficio de la actividad física y de la nutrición, de otras ventajas que podemos tomar para un embarazo sano. Pero hablamos un poco del bienestar emocional y la depresión postparto. Y ese fue otro anuncio de servicio público que conseguí porque creo que vale la pena recalcar. En nuestra cultura a veces no se habla lo suficiente de esto. Rompamos el hielo escuchando. Momento, durante o después del embarazo, una de cada 7 mujeres serán afectadas por síntomas de estrés, conocidos como trastornos de ánimo y ansiedad. Estas enfermedades incluyen la depresión, ansiedad y ataques de pánico, comportamiento obsesivo compulsivo, síndrome de postrauma, bipolar y en algunas mujeres psicosis. Muchos factores contribuyen al amplio rango de problemas físicos y emocionales, que son mucho más severos que los síntomas más comunes de melancolía o baby blues después del nacimiento de un bebé. La melancolía es una sensación transitoria. Las mujeres sienten altibajos, son privadas del sueño, se están ajustando. La melancolía es normal. No es un trastorno mental y dura aproximadamente 2 semanas. Pero si una mujer continúa sintiéndose mal o no muestra señales de volver a ser la misma de antes o continúa mal después de las 2 semanas, ya no se categoriza como melancolía. Es algo mucho más severo. Y con menos comprensión. Con menos comprensión, pero que requiere más atención profesional. Y puede llegar hasta un caso de urgencia. Digamos, hablaron de psicosis posparto. A veces podemos tener hasta pensamientos de querer lastimar o hasta matar a nuestra criatura por más que la querramos. Estos son los desbalances hormonales y el electroquímicos en nuestro sistema nervioso que nos sacan de sí mismos, de nosotras mismas. Así que, por bien del bebé, busquemos ayuda si tenemos esas ideas extrañas. También, si la depresión es tan intensa que estamos pensando en lastimarnos o en quitarnos la vida, hay que hablar sobre las ideas suicidas para también prevenirlo y apoyar. Hay tratamiento médico y psicológico que puede ayudarnos a superar esta etapa para entonces sí disfrutar a nuestro bebé como queremos. ¿Añaden algo nuestras invitadas? Norma Ledesma. Sí, también otra cosa que quería agregar es que en ocasiones no sucede inmediatamente, ¿no? La depresión posparto se puede dar en el transcurso de un año. Quizás las primeras semanas estés la familia contigo y está pasando todo esto que no te das cuenta y después de unos meses se van acoplando las cosas. Muchas veces sucede después, ¿no? Y es difícil, ya no estás viniendo a la clínica a recibir tu cuidado prenatal, piensas que ya no hay nada que se pueda hacer, pero... Sí, en cualquier momento de la vida, claro, podemos deprimirnos, pero ya que trae tantos cambios y ajustes internos y externos, el convertirnos en padres o el añadir un nuevo miembro de la familia, hay que tomarlo en serio y aprovechar la ayuda que para eso está. Con o sin medical, hay terapias que pueden ayudarnos y hasta medicamentos si los ocupamos. Familias, el tema de hoy es embarazo y posparto saludable. Vamos a pasar al calendario comunitario y tomamos sus llamadas de vuelta. ¿Qué hacer en estos días por nuestra familia? Aquí va. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y produce. No queremos despedirnos todavía, ni se crean que aquí estamos. Es que se nos escondió el calendario. Gracias, Peter B. Bueno, hablando de dónde ir por nuestros niños, los elementos del calendario incluían unos que vamos a repasar ahorita si no los encuentran. Pero, ¿qué tal si sumamos la llamada de Carlos? Carlos estaba en la próxima línea y lo podemos tomar en lo que encontramos el calendario. O parece que ya lo encontró. ¡Qué rapidez! Escuchemos el calendario comunitario. ¿Qué hacer por nuestras familias en estos días? Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Este sábado 18 de abril, de 11 a 2 en el Northgate Mall de Terra Linda, habrá una serie de espectáculos y actividades para niños. Lleve a toda la familia. Acompañémonos en el Día de los Niños, Día de los Libros, en el Parque Niños Unidos en la Misión de San Francisco, este domingo 19 de abril, de 1 a 4. Música, danza, arte, manualidades y libros gratis para todos. El domingo 25 de abril se celebra Festival Multicultural en el Parque Miwok de Novato de 11 a 2. Disfrute del entretenimiento en la naturaleza y comparta con nuestras promotoras del bienestar emocional en nuestra mesa de información, orientación y debrisión. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Llamando al 415-455-0102. Y ese es el número que llamó el señor Carlos, al cual vamos a tomar después del calendario de West Marin, porque ahora le pasamos el micrófono a la doctora Alejandra Díaz desde West Marin, que nos reporta qué está pasando por allá en estas fechas. Sí, muy buenos días, doctora Marisol. Bueno, los días martes, miércoles y jueves, que son el 28, 29 y 30 de abril, tendremos talleres sobre relaciones de pareja. El primer taller es de la dinámica en la relación. El segundo es de violencia doméstica y la tercera es cómo fomentar relaciones saludables. ¡Wow! Maravilloso. ¿Nos sirve? ¿Hayan bebés en camino o no? Y esos talleres se ofrecen en la Escuela Elementaria de Tomales de 6:30 a 8:00 p.m. Para más información me puede hablar a mí. Mi teléfono es el 473-3825, el área 415. O a Marisol Salgado, que el área es el 707-878-2105. Fabuloso. Y también el día 1 de mayo estaremos celebrando la herencia hispana en la Escuela High School de Tomales de 6 a 9 p.m. Las promotoras de West Marin van a tener una mesa de información y también habrá mucha información y entretenimiento y ahí los esperamos. Así sea, Go Promotoras, trabajando en la educación, en la salud y más. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. ¿Algo más o la despedimos? No, yo sé que tenemos poco tiempo. Es todo, doctora Marisol. Oh, siempre un gusto por su reportaje. Y de hecho, como demos la llamadita de Carlos, hoy no hemos tenido voces masculinas. ¿Qué tal? El tema del embarazo, la mujer no se embaraza sola. Muchas veces hay una pareja presente, otras veces hubo una pareja en algún momento. Así que pongamos una voz masculina. A ver qué nos dice el señor Carlos. Bienvenido Cuerpo, Corazón, Comunidad, compadre Carlos. ¿Cómo está, Marisol? ¿Qué dices? Carlos García, Bedoya, te habla. Oh, sí, sí, por Facebook me dijo que le interesaba este tema. Yo digo, pues adelante, anímese. ¿Qué nos dice? Estamos ya apenas despidiéndonos. Sí, mira, no solamente las mujeres cuando se embarazan tienen problemas, porque también existen casos en que los hombres son los que tienen los famosos antojos, los dolores y algunas otras complicaciones. Lo importante es que, como tú dices, la gente esté preparada para esperar lo que viene en camino, que sea el nuevo bebé, y con una ayuda antes del parto y postparto, los niños vienen felices. Eso, y lo dice por vivencia propia, que sabemos que usted ha sido padre de muchas maneras a través de muchos años. Sí. Muchísimas gracias. Hablemos un poquito de eso, de el embarazo por empatía. A veces la pareja está tan bien compenetrada que el varón también siente síntomas y demás. En cierta manera, qué bueno que está partícipe, pero qué incómodo, ¿no? Que a veces siente a lo que no es tan agradable. ¿Qué dicen nuestras expertas? Norma Ledesma. Sí, sucede de vez en cuando, ¿no? Y es algo bonito, ¿no? Porque las mujeres le platican a la pareja todo esto que está sucediendo y a veces ellos quieren sentir o tocar el bebé, pero cuando pasan por los síntomas es algo como que hay una unión, ¿no? Como que es algo que los une. Un coro familiar. Exactamente. Y me encanta que los padres estén envueltos, si hay parejas o padres que vengan a las citas, que aprendan, que les den apoyo, ¿no? Y eso no es así en nuestros países de orígenes, pero ya que estemos aquí como padres más modernos, involucrarnos, participar. De hecho, lo único que no puede hacer el varón es dar pecho, y aún así se puede participar en la alimentación del bebé durante la lactancia. Hay bastante que se puede hacer, sí. Maravilloso. Silvia Boicochea. Sí, trabajar juntos es digamos indispensable, porque sobre todo el padre tiene que involucrarse en todos los momentos, las etapas que se está viviendo. Y por supuesto, llegar a la culminación del parto y después el apoyo. Todos los pasos. Y como en todos estos temas, se nos acaba el tiempo y es hora de irnos despidiendo. Familias, al ir concluyendo, recordemos, el embarazo trae cambios y conlleva ajustes tanto para la mujer embarazada como para toda la familia. Así que cuando esperamos un bebé en nuestra familia, cuidémonos mejor que nunca, alimentándonos bien, ejercitándonos, descansando, procurando atención médica y psicológica. Ayuda y apoyo hay disponibles. Tanto durante como después del embarazo, consulten su clínica comunitaria. Ayúdenos a ayudarle. Les invitamos a seguirnos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas y eventos, a leernos en La Voz e Impulso News, nuestros compañeros en los medios de comunicación, y agradecemos a nuestra producción ejecutivo Peter B. Collins, Herminia Hernández en la clínica, el teléfono y la producción, a la doctora Alejandra Díaz reportando desde West Marin, gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a las estaciones que nos transmiten, y una gratitud sincera a nuestras invitadas. Muchísimas gracias, Silvia Boicochea, Norma Ledesma, y a ustedes, familias, quienes fomentan el desarrollo sano, salvo y sonriente de nuestros niños y niñas desde el comienzo. Será hasta la próxima semana, a la misma estación, en la misma hora, cuando hablaremos sobre nuestra gente con necesidades especiales. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos, y sí se puede. Sí se puede. Sí, sí se puede. Cuerpo, corazón, comunidad, semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón.